Buen día, buen martes. Un saludo cordial a quienes se llaman Marcelino en este día del Santo Obispo Marcelino. A los esposos y padres, saludo cordialmente también en este martes dedicado a ellos. Según dicen los que saben, el encanto de la vida conyugal está hecha o está hecho de pequeñas cosas que no deben olvidarse. Alguien me acercó un par de fotocopias de autor anónimo con sugerencias concretas para el marido y la mujer. Vamos a ver qué podemos sugerir al esposo. Debes saber apreciar lo que tu esposa cocina y expresarlo a menudo con palabras. Reserva al menos una noche cada semana para salir con ella. Cuando hables con otras personas, procura tener elogios para tu esposa. Ayuda a tus hijos a hacer sus trabajos. Dedícate en tus ratos libres a entretenimientos que puedas compartir con ella. Si planean alguna actividad, háganlo siempre juntos en lugar de ir cada uno por su lado. Ten con frecuencia palabras de alabanza para ella. Compartan todos los planes, problemas, esfuerzos y éxitos en su hogar. Recuerda todos los aniversarios y otros acontecimientos especiales. Bueno, ahora lo que la esposa debe tener en cuenta. Que sepa constantemente que estás orgullosa de él y que crees en él. Frente a otras personas, procura estar siempre de acuerdo con tu esposo. Sugiérele cómo vestirse en forma atractiva siempre que sea posible. Muestra interés y anímalo en su trabajo. Invita con frecuencia a matrimonios amigos a tu hogar. Guarda para él tu tiempo y tu interés, aún estando con los hijos. Bueno, estas sugerencias están pensadas para que cada uno lea o escuche lo que le corresponda. Trate de pensar un poco en su esposa, en su esposo. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.